Damos la bienvenida aquí al aire de Aijuna. ¿Qué tal? María Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Y contanos un poco cómo viene el conflicto en relación a esta posibilidad de esta cadena que ya viene haciendo todos los artilugios posibles como para hacerlo posible de desembarcar aquí en Provincia de Buenos Aires. Sí, el miércoles se dio lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la primera audiencia pública, donde expusieron los amigos del tribunal, que han presentado 50 amigos del tribunal, 44 a favor de la posición de la provincia y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que es tercero en esta causa, y 6 a favor de Farmacity. En la Corte seleccionó que expongan 15 de instituciones y personalidades que decidieron participar en esta causa, y el miércoles próximo va a ser la segunda y última jornada de audiencia donde van a exponer las partes, o sea, Farmacity, que le inicia demanda a la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía de Estado de la provincia y el Colegio de Farmacéuticos en calidad de tercero en esta causa. La realidad es que yo estuve presente, por supuesto, en toda la audiencia, y los expositores a favor de la cadena hablan de comercio, hablan de negocio, y no escuché la palabra salud en ninguna de las exposiciones. También me llamó poderosamente la atención que presentaron, contrataron a un sociólogo para que haga un estudio de distribución de farmacias, y la realidad es que estamos todos sorprendidos porque los datos que presentó son erróneos. Nuestra ley establece que en la provincia, para garantizar el acceso al medicamento, se planifique una distribución de una farmacia cada 3.000 habitantes por localidad, y este sociólogo presentó ante los jueces de la Corte un trabajo hecho donde medía cantidad de farmacias por partido y no por localidad, por lo cual los datos del censo eran proyecciones por partido, son erróneos, y eso sí me sorprendió porque pensé que iban a tener un poco más de seriedad y contundencia en los argumentos para poder defender. Y vuelvo a decir, en el caso de ellos, no se pronunció la palabra salud, ni la palabra paciente, ni la palabra calidad de vida de la gente. Era todo comercio, todo negocio, competitividad, y bueno, es un enfoque de farmacia antagónico al que tenía o tiene hasta ahora la provincia de Buenos Aires y como colegio compartimos. Y por el lado nuestro, bueno, pusieron constitucionalistas como el doctor Gil Domínguez, el doctor Alberto Bianchi, que son de mucha trayectoria y prestigio, planteando que esta es una ley constitucional, que es la provincia de Buenos Aires y cada una de las provincias la que tiene que decidir sobre la planificación de salud, porque no es un tema que esté delegado al ámbito nacional. Después expuso el doctor Ginés González García, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y ministro sanitarista, ¿no? Y ministro también de Salud de la Nación. La Asociación de Consumidores, AUDUC, de Lomas de Zamora, en una presentación que estuvo brillante, planteando que en materia de medicamentos es una barbaridad que se promocione el 2x1. Después, bueno, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la Federación Argentina Farmacéutica, y para culminar, el doctor Nissen, Ricardo Nissen, que es un experto en sociedades, donde planteó claramente que esta es una sociedad fraudulenta, que tiene, digamos, sus acciones en un paraíso fiscal. Ya lo hemos visto, que bueno, esta empresa es del vicejefe de gabinete de la Nación, porque tiene el 52% de las acciones en un paraíso fiscal, y realmente, ¿quién puede saber quién está atrás? Y que, bueno, sería un fraude para la salud pública que, en particular, esta empresa esté a cargo nada más y nada menos que del acceso al medicamento de 17 millones de bonaerenses. ¿Cómo se ven en esta pelea desigual entre, bueno, el negocio, como decías muy bien, María Isabel, pero muy contundente en relación a la composición de quienes acompañan su postura, no solamente en figuras relevantes de la sociedad y también vinculados a la salud, sino también a los derechos humanos, organizaciones de mucho peso? Nosotros venimos luchando desde el año 2012. Lo que pasa que en esa instancia la inicia Mario Quintana, patrocinado por el estudio Rosenkranz, Bauzá y Asociados, y sinceramente nunca pensamos que en el año 2017, ya cuando Quintana era CEO de la empresa, pero sí era vicejefe de Gabinete de la Nación, y Carlos Rosenkranz dejó de ser el abogado patrocinante para pasar a ser juez de la Corte, iban a atreverse a semejante embestida contra una provincia. Porque acá, al margen de la farmacia, lo que están haciendo es socavar la autonomía que tiene la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. Te cuento que paralelamente a la audiencia, el Centro de Información Judicial la transmitió como hace habitualmente y se congregaron cantidad de farmacéuticos de todos los rincones de la provincia, pero también acompañaron farmacéuticos de Tucumán, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Mendoza, que son dos provincias a las cuales también le está haciendo demanda, porque bueno, es claro, cada una de las provincias ha planificado y tiene su ley de ejercicio de la profesión farmacéutica. Entonces, si la legislatura de la provincia de Buenos Aires se extralimitó, como ellos dicen, se extralimitaron todas las legislaturas del país. La verdad que es un disparate, digamos, que tengamos que estar discutiendo después de tantos años de democracia, quién tiene potestad como para poder legislar en materia de salud. Y de hecho, hace pocos días, cuando decidieron sacarle el rango de ministerio al Ministerio de Salud, gente del gobierno dijo, no se hagan problemas si la salud se planifica desde las provincias. Entonces, planifica desde las provincias cuando tienen que justificar hechos políticos, digamos, que toman ellos. Y resulta ser que la provincia de Buenos Aires lo hizo toda la vida porque tiene facultades para hacerlo, y ahora por el interés económico de esta empresa van contra la constitución provincial, contra la legislatura de la provincia. Esto es realmente un disparate lo que están haciendo. María Isabel, está muy claro el planteo y te comprometo a darle continuidad aquí en el aire de la radio para compartirlo no solamente con nuestra audiencia, sino con el resto de las emisoras sin fines de lucro que en todo el país estamos articulando información y nos interesan sobremanera este tema. Yo les agradezco, porque para nosotros esto es un tema de salud pública. En nuestra provincia el medicamento es un bien social y la profesión farmacéutica es un servicio de utilidad pública, no un comercio como quieren plantearlo esta empresa, que el único interés que tiene es económico, y nosotros estamos poniendo, además de defender a la profesión, por encima de la salud de 17 millones de bonaerenses, que me parece que se lo merecen. Gracias nuevamente. Gracias, buen día. Ahí estaba María Isabel Reynoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí en la Corte.